Alfredo Rosso. La persona que estaba donde había que estar para capturar esas canciones únicas e inconseguibles. En Mundo Rosso, prepárate para escuchar una buena dosis de rarezas. Rarezas. En Nunca lo sabrán. Qué gustazo poder decirle bienvenido, Alfredo Rosso. La verdad que me recibieron muy bien. Feliz año, feliz Nunca lo sabrán, feliz cortina nueva. Feliz edad, feliz apertura. Equipo. Sí, yo estaba, bueno, justamente le quiero decir al público que estábamos charlando de eso. Estábamos charlando de un Mundo Rosso que yo lo veo más como en movimiento este año, ¿no? Lo veo como una especie de tren, ese tren loco de Harry Potter, ¿viste? Que es medio... Como que es un tren... Mágico y misterioso. Claro, es como máquina a vapor y vagones vintage. Pero por otro lado va a lugares que no van los trenes comunes. Eso me define bastante bien, porque yo soy bastante vintage. Ah, tomemos nota, porque eso como para apertura también está buenísimo. Sí, ¿Tomaron nota? Hay que bueno, yo soy bastante vintage después de todo. Pero, ¿qué pasó? Estaba arreglando cosas en casa. Tengo el lujo de tener una máquina con mucha capacidad que heredé de mi hijo, porque justamente a esta altura del partido la tecnología te la dan tus hijos. Sí. Entonces heredé una máquina con una capacidad alucinante y dije, es el momento de procesar audios. Y entonces fui al Arcón Mundo Rosso. ¡Ay, qué ganas de conocerlo algún día! Ahí nomás, en la superficie, sin tener que revolver demasiado, empezaron a aparecer cosas como los redonditos en el Margarita Xirgu, donde estuvimos el otro día en la notable transmisión de Nunca lo sabrán y de Nacional Rock, de ese evento magno. ¿Los redonditos estuvieron ahí? Los redonditos estuvieron tocando ahí un par de veces largas, y una de ellas en el 79 incluso sin el Indio Solari. Cantó Sky y hubo varios invitados como por ejemplo el Negro Fontova. ¡Mirá! No des ideas, ¿eh? Año 79. Sí, han pasado muchas cosas en esos recitales de la prehistoria de Los Redondos, pero también pasaron muchas cosas interesantes durante la fructífera historia de Los Redondos en lo que yo llamo el terreno intermedio. ¿Qué es eso? Bueno, cuando Los Redondos dejan de ser absolutamente underground y de tocar en el Margarita Xirgu, de tocar en Bambalinas, y pasan a tocar en teatros un poco más grandes, en locales un poco más grandes, pero todavía para una cantidad de fans limitada, se habilitan nuevos lugares, ¿viste? Y hoy justamente tenemos una cosa muy especial que es del año 1988, más precisamente del 25 de noviembre del 88, donde Los Redondos tocan en un lugar donde habían tocado ya varias veces. Por ejemplo, habían tocado ese mismo año el día de Corpus Christi, en mayo. Ajá. Me acuerdo porque fui con la que ahora es mi esposa, mi colega y compañera de trabajo en figuración, que comienza el sábado. ¡Muy bien! ¡Wow! Noemí Hackel, sí. Había ido en mayo. Y en noviembre vuelven a actuar en ese lugar. ¿Qué características tenía Airport? Airport era un local de baile que estaba en Cabildo, muy cerca del Puente Saavedra. Y tenía una parte de abajo, que era como la pista de baile, y una galería arriba, como pasa, por ejemplo, en La Trastienda o en Niceto. Sí. Pero claro, ya Los Redondos en el 88, estamos hablando de una banda que tenía 3 discos en la calle y que todavía hacía apenas un año que había adoptado la formación, llamémosle, que los acompañó hasta el final. Es decir, el Indio Solari, Sky, el Semilla Ucaleri en bajo, Sergio Dawi en el saxo y Walter en batería. Y estaban al mango, estaban haciendo rock and roll a todo lo que da. Y tenemos un testimonio de ese recital. Wow. Que es una combinación de 2 temas que Los Redondos tocaron muchas veces juntos. Maldición va a ser un día hermoso y el blues del noticiero. Pero miren la polenta de este día de noviembre del 88 en que las paredes supuraban porque no cabía un alfiler en Airport. Hey, donde cuentan cómo le dan casa. Se muere escuchando el noticiero, donde cuentan cómo le dan casa. Airport. Estuve ahí, ¿eh? Me transporté, no, me teletransporté. No crees que termine tiempo. Nunca, aparte. No, yo no. Me acordaba de unos farolitos que había en el primer piso, ¿no? En la baranda. Porque aparte yo estaba viendo esto asomándome por arriba de 3 o 4 pescuezos. Porque viste que suele pasar que en la parte de arriba de lugares como Vorteris, Niceto, sí. La trastienda, cuando está muy lleno, tenés que poner un cajoncito y subirte. Porque sí, sí, sí, sí. Yo soy de estatura normal, no puedo estirar mucho el cuello. Bueno, acá estaba ya a 1000. Airport, 25 de noviembre del 88, Los Redonditos haciendo Maldición va a ser un día hermoso, / Blues del Noticiero, que muchas veces lo hicieron juntos. Qué maravilla, temas. Después el puente que hace entre uno y otro con ese solo está en una cosa divina. Estaban encendidos, ¿no? No es una impresión falsa. Estaban al mango ese día. Se nota todavía. Se nota, no, por eso te digo, estuve ahí. Me sentí ahí un rato. Ustedes saben que yo tuve una disquería unos cuantos años, sí, en la galería Bond Street. Cuando llegué en el 85, bueno, en un lugar medio desierto ese sótano, ¿no? Y le volaban las parecían esos pueblos del oeste donde están esas bolas de cardo que dan vuelta porque estaba desértico. Pero poco a poco, los que éramos jóvenes en aquel entonces fuimos colonizando la Bond Street hasta que se transformó un poco en ese lugar que es ahora, que realmente es un lugar donde hay tatuajes, donde hay cómic, donde hay música, donde hay ropa, donde se venden entradas. Bueno, es un lugar rockero. Sí, ya por excelencia, un clásico. Pero eso empezó en los 80s. Ajá. Y una de las cosas que me pasó cuando tenía la disquería era que mucha gente traía cassettes, muchos grupos de la época, porque claro, todavía no había compact disc en el 80 y pico, y ya el vinilo era una cosa que para acceder al vinilo tenías que grabar una grabadora. Bueno, podías hacer un vinilo por tu cuenta, excepto la gente de Mía y Los Redondos. Claro. Pero en general había muy poca gente que tenía autogestión en vinilo, porque era mucho más difícil de lo que es hacer hoy en día un CD. si alguien quiere hacerlo, me refiero. Sí. Pero bueno, la cuestión es que venía mucha gente y dejaba sus CDs, sus cassettes para vender. Me pasó con, por ejemplo, con los Reincidentes, antes de ser Pequeña Orquesta Reincidentes. Varios grupos. Y algunos músicos traían su demo para ver, qué nos parecía. Claro, para testear a ver qué onda, y después que lo puedas llegar a recomendar, andas a ver. Totalmente. Y uno de los cassettes que recibí en aquella época fue el primer cassette, uno de los primeros demos de Avant Press. Me encantaba Avant Press y me sigue gustando muchísimo. Avant Press, para quienes no lo conocen, Maite, era Leo García en voz y en teclados, Fabián Iribarne en guitarra y teclados, Ezequiel Arauco en teclados, Pablo Michu Varela en batería, Ricardo Paraver en bajo. Y me acuerdo que el cassette tenía el nombre de Fabián Iribarne y el teléfono en esa época. Onda, si te gusta, llamame. Si te gusta, se va a ver que claro. Y yo recuerdo que yo tenía un programa la FM Colega La Tribu, sí, que me lo había pasado el Gavilán, Martín Pérez. Sí. Porque él había dejado de hacerlo y bueno, esto sería el año 92, por ahí. Y yo agarré el espacio, que tenía una hora, no me acuerdo qué día era. Y claro, trabajamos muchísimo con cassettes. Y yo llevé el cassette y me enamoré de uno de los temas, que se convirtió en un pequeño clásico de Avant Press. Y ellos después sacaron tres álbumes, Amor entre Rosas en el 94, Avant Press en el 96 y Boutique en el 98. Pero hasta donde yo recuerdo, este tema no lo grabaron oficialmente. Si me equivoco, que me corrija alguno de los fans o alguno de los músicos. O sea que vamos a escuchar un inédito, una joyita. Yo creo que es inédito, pero viste que a veces uno no sabe si hubo una edición limitada o una cosa así. Pero a mí me gustaba mucho. Esto es Amor Submarino, Avant Press. Salute ese viento y respiro razón. Esos que se ríen de tu corazón. Sirenas cantando en burbujas de olor. Hoy el mundo duerme, mujeres mayor. Amor submarino, estrella de mar. Amor submarino, no habrás más. Los ojos, amor submarino, cupido coral, amor submarino, lo veré en tu rostro, perlas en tu pelo, mi canto azul, grutas infinitas, hoy cansado estarás. Amor submarino, lo veré en tu rostro. Bueno, unos avant-press totalmente psicodélicos, ¿viste? Hasta con efecto. Súper psicodélicos. Estaban re locos y era justamente lo que a mí más me había llamado la atención y por eso me empezaron a gustar tanto. Pero viste, que vieron que tiene este efectos de sitar, de tabla india, ¿no? Sí. Y hasta de cintas al revés. Yo no sé si son reales, si son samplers, pero están muy bien puestos. Esto era Amor Submarino, para quien nos sintonizó ahora. Tiene media falta. Yo no lo había escuchado, no lo conocía y me encantó. Bueno, esa es la intención. Sí, sí. Bueno, y por clamor popular, vamos a cerrar con una cosita que encontramos en el Arcom y que tiene mucho que ver con el retorno en el año 79, finales del 79, de Almendra. Porque claro, todos los que estuvimos en la primera camada del rock no nos podíamos olvidar de lo que había sido el Almendra original, ¿no? Presentándose en lugares como el Teatro Coliseo, en el primer Barrock, también actuando en clubes de barrio, porque lógicamente eso era cierto. Almendra tocaba en carnavales, tocaba en Villa Malcolm, por ejemplo. Yo conocí una grabación de un amigo que lo grabó en un grabador de cinta abierta. Años después... Ay, mirá, pero es un lujo. Alucinante, tenía el tema inédito, tragedia familiar y esas cosas. Años después lo encuentro en una hamburguesería, yo con mis hijos, él con los suyos. Y le digo, hola, tantos años, ¿cómo te va? No sabía cómo decirle después de 2 minutos, porque yo enseguida lo identifiqué. Era lo único que te importaba, que querías ir a grano. Pero casi, le digo, ¿y aquella cinta de Almendra? Y dice, no, ¿sabes qué? Uno tenía dos cintas en esa época, yo la volví a usar varias veces. No. Pero yo lo entiendo, a mí me pasó. Sí. Pero bueno, la cuestión es que Almendra actuó en muchos lugares, hizo el disco antológico que ahora sale en vinilo. Les traigo una novedad. Hay una tanda de vinilos de rock nacional que están esperando el visto bueno de las autoridades aduaneras para llegar desde Chile a la Argentina. Y va a salir Artaud con la tapa original exótica. No te la puedo creer. Pescado 2 con el libro. ¡No! Almendra 1 con el postercito que tenía la flechita y todo eso. Y bueno, varios grandes discos. Cerati, Melero, Colores Santos. ¡No! ¡Me vuelvo loca! Solo pido que se apiaden de nosotros. Claro, porque... que no lo cobren 700 pesos cada uno. Todo indica que... Porque, ¿sí? Diego ya hizo cuenta. Sí, quiero todos, pero quiero no me va a dar. Todos, me vuelvo loca. Bueno. ¿Y eso está por salir? ¿Está sí, aparentemente está todo listo, está esperando el visto bueno, porque en la Argentina no hay fábricas, bueno, hasta donde yo sé, por lo menos no quiero hablar pavadas, no hay fábricas de vinilo, o por lo menos no hay industrialmente, ¿no? Sí. Entonces parece que lo tienen que importar. Y están trayéndolo, pero falta un sellito como para que puedan entrar al país. Pero hay unos cuantos discos de rock nacional clásicos que van a salir en vinilo. Tango y Tango 4, Charlie Aznar. Ay, quiero también. Todo, seguí nombrando, quiero todo. Ya te desperté, ¿viste? Sí. El hambre vinílico. Bueno, la cuestión es que, volviendo a Almendra, hace esos dos discos antológicos, se despide en un recital histórico en el Teatro Pueyrredón de Flores, y luego, obviamente, los músicos, cada uno fue por su lado, Color Humano, Aquelarre, Pecado Rabioso, Invisible, etcétera, etcétera. Pero a fines del 79, estando en el Expreso Imaginario, me acuerdo, un día llega Alberto Jañán y dice, se reúne Almendra, wow, chao, ¿viste? Sí. Y a fin de año se produce esa reunión. Varios recitales en obras sanitarias, creo que fueron 6 actuaciones en total, si no me acuerdo. Sí, fueron varias actuaciones en obras. Pero lo que no sabe todo el mundo es que después Almendra actuó en el interior del país, en varias ciudades. Después de los Obras, en esa primera gira del 79. Después hubo una en el 80, donde también volvieron a actuar en Buenos Aires y en el interior del país. Pero lo que tenemos hoy, que es muy especial, es un testimonio del recital en Mendoza, Almendra 79. Y esto que viene ahora se llama Fermín. Gracias, amigo de Mendoza. Las manos de Fermín giran y él también gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín quiere ser feliz, gira y da más vueltas. y pan y un ave que guarde su nombre en el hospicio de morir y antes de callar el ave vendrá desde el mar. Ah, ah, ah, ah. Fermín, saben acerrín, giran y dan vueltas. Hoy tu tristeza al sol quiere ser real, aunque no lo creas. Ave que guarde su nombre en el hospicio le dirá pronto ha de morir la noche estará su final de gotera y el ave que muchas gracias. Gracias a vos, Flaco. Gracias. Qué excelente momento. No sé si te pasa, Alfredo. Bueno, muchas gracias. Quería destacar una cosa. El final de Fermín, la batería cuasi marcial de Rodolfo García y esos acordes pseudo cuasi jazzísticos del gran Edelmiro Molinari, ¿no? Y las voces de Emilio y Luis en su mejor momento. En su mejor momento. Debe haber sido un gran recital, lo tenemos entero, por supuesto, pero no pude digitalizar todo de golpe. Pero qué lujo de arranque el mundo Rosso. Bueno, esperemos que sigamos así, vamos al mango. Dios, un poco de Redondo, un poco de Avanpres, inédito, y Almendra de Mendoza, Almendra de Mendoza, qué una cosa increíble. Para los amigos mendocinos que estuvieron, seguro un lagrimón, ¿no? Sí. Ha pasado el tiempo, pero este gran recital. Bueno, nos veremos prontito. ¿El jueves? El martes. Estoy muy desubicada. Pienso que es martes. El jueves. Es jueves, pero nos vemos el martes. Gracias. Yo antes voy a pasar por acá, porque el sábado inauguramos el segundo capítulo, la segunda temporada de Figuración. Soy fan de Figuración. Bueno, muchísimas gracias. Y qué bueno haber conocido a Noemí. Abrazo para Noemí. No se pierdan Figuración a las 12 por acá, por Nacional Rock. Y a todos ustedes de Nunca lo Sabrán.